Regresamos a la Galería de Bizarro FM. Y ahora sí, ya están aquí nuestros invitados de honor de la noche. Bienvenidos, Jesus on Dope. Hola. A ver, estamos arreglando las últimas cuestiones de audio. El punto de estar en un programa en vivo con banda, tener aquí rockstar, es que, bueno, nos ponemos un poco nerviosos. Pero ya por acá están jalando audífonos. Decimos hola a la cámara de este lado. Y ahora sí, chavos, bienvenidos a Bizarro FM. Un gustazo tenerlos aquí en cabina. Y preséntense, adelante. Yo soy Ale, toco el sinte. Hola, yo soy End Strike, soy manager en Jesus on Dope. Hola, yo soy Emanuel y toco la batería en Jesus on Dope. Bienvenidos, chicos, y gracias. Cuéntenos cómo va la historia de Jesus on Dope. ¿Quién se la avienta? Todos se voltean a ver así de, no, es que yo me sé la versión acá, medio dark. Él es el original. Pues la historia de Jesus on Dope termina en 7 personas tocando en un escenario. Hasta ahora va en eso. Empezamos 3 personas a tocar el bajo, la batería y la guitarra. Y de ahí empezamos a ensayar y iban personas a escucharnos ensayar y así a echarse unas chelas y pasársela chido. Y de esas personas que iba, pues Alejandra, ahí estaba, sí. Pues, yo era una de ellas. Ajá. Era de las que se iba a echar unas chelas, sí, y ahí sí, escuchaba los ensayos. Se la pasaba chido, entonces pues ya se la sabía. Me sabía las rolas, entonces fue más fácil como acoplarme al estilo. Pero finalmente te identificabas ya con lo que ellos estaban haciendo. Me gustaba, por eso iba a los ensayos, ¿no? Sí, y una parte también con el Huesitos, que fue el cuarto integrante, que empezó con Jesus on Dope, pues era que le metía las atmósferas, le metía lo que nos hace ahora, ¿no? El sonido, las atmósferas, lo que queremos más allá de solo tocar 3 personas, ¿no? Y de ahí Ale toma ese puesto, pero ya con más aparatos, ya tiene Causilator y computadora y, ¿no? Ya con algo más que decir que solo la música, ¿no? Finalmente cada uno le imprime un toque particular a la música y a los sonidos que ustedes están creando en cada una de las rolas, pero aparte están apostando por un género, híjole, que está como que resurgiendo, ¿no? ¿Qué tan complicado es para ustedes poder imprimir un sello hacia algo que ya conocíamos, pero que ahora ustedes están intentando renovar? Pues yo creo que pues tratamos de resucitar, ¿no? Todo eso. Y pues es un poco difícil, ¿no? Que a algunas personas les vaya a agradar, pero pues cada vez que van a ver a Jesus on Dope en vivo, pues se enamoran y dicen, bueno, wow, yo soy fan ya de Jesus. Creo que es lo más complicado. A veces uno escucha una banda en un disco y suena bien, porque claro que las bandas suenan bien en los discos, pero ya que una banda que no conoces, la ves en el escenario y dices, wow, prenden, conectan con la banda y te enamoras de lo que están haciendo, eso es todo un reto para los músicos. ¿Cómo ustedes se identifican con su público o aquellos que van por primera vez a verlos en el escenario? Pues tocando lo que nos nace, para empezar, porque no tocamos nada que no sepamos o que no sintamos. Para empezar, desde ahí es como nos identificamos con el que está escuchando, porque pues nos pueden estar viendo, pero realmente cuando estamos tocando es oscuro, los escenarios con luces y estrobos, entonces realmente no nos ven. Se conectan a través de la música y de los visuales que a veces ponemos en vivo. Pues así es como empezamos a hacer el trance y empiezan, porque toda la en vivo la onda es tener una entrada, un trance, una explosión, no sé, como una película pero en sonido. No sé, así lo puedo contar o lo puedes contar como un cuento, qué sé yo. Y eso es lo que le gusta a la gente, que cada quien se imagina lo que quiere, así. Cada quien hace lo que quiere en ese momento y de todos modos se divierte. Finalmente, a través de la música cuentas historias. Ustedes al armar un set platican historias a través de lo que ustedes componen y ensayan. ¿Qué los inspira a hacer estos sonidos y estas mezclas? Pues, no sé, solo somos 7 amigos que nos juntamos a hacer música, a hacer ruido y como tratar de que ese ruido suene bien, ¿no? Suene algo. Y pues no sé, es el gusto de hacer las cosas. ¿Lo consideran parte de su escape? Pues, no, más bien es parte de la realidad. Parte del arte, sí. Parte sí, la consideramos, más bien el parte del escape es el esto, pero como el andar en tocadas y eso es parte del escape de estar ensayando, de estar creando. Eso es, pero el crear es parte de la realidad que nos gusta hacer, que nos late y que nos apasiona. Por eso estamos aquí, porque así empezamos con pocos instrumentos y fueron creciendo. O sea, no es una banda prehecha que dices, no, pues ya sabes tocar, sino hemos aprendido a tocar en vivo, ¿no? Poco a poco hemos ido puliendo todo así, de tal manera que a la banda que va a escuchar, escucha y lo aprecia, ¿no? Al escuchar que nos vamos puliendo, que es lo mejor que podemos dar en ese momento, estemos como estemos, así, porque también es eso, es parte de la esencia, pues estar en el rock, estar echando cotorreo, cotorreando y acá y a veces, ¿no? Es como, y eso es parte de lo que damos al tocar, pues una vez cotorreados, pues cotorreamos mejor tocando. Vamos a escuchar uno de los sencillos que ya de hecho suenan aquí en Bizarro, pero yo los quiero dejar antes con una pregunta para que la vayan pensando. ¿Cuál ha sido su experiencia más bizarra en el escenario? Ahí se las dejo. Vamos a escuchar esto, que es Escape for the Void. No se muevan porque Jesus and Dope se encuentra con nosotros en la galería de Bizarro FM, Surge Independiente. de vuelta a la galería por Bizarro FM y siguen con nosotros Jesus on Dope, que de hecho nos quedamos así con la pregunta al aire, el momento más bizarro que han vivido en el escenario. Bueno, al menos para mí lo más bizarro fue haber tocado en un cine porno. ¿Neto? Y con la película atrás, así. Ajá, dos güeyes acá, ¿sí?, cotorreándose. Estuvo pues muy cabo, la neta, sí, estaban nuestros amigos y... O sea, estabas musicalizando la película. Sí, sí, sí. Buenísimo. La verdad es que... Para mí eso fue súper bizarro. Está padre, porque... Hay cine de arte que se musicaliza y es una idea millonaria musicalizar cine porno. Pero eso, sí, eso era otro pedo. Sí, era bizarro. Estaba yo en el cine. Bizarro. Totalmente bizarro. Sí. Sí, el cine nacional en Fray Servando. Creo que ahora ya lo quitaron, pero. No, ahí sigue. ¿Sí, ahí sigue? Sí. Bizarro. Ahí sí. Sí, la verdad. Cáiganle, se pone. Cáiganle. Y de casualidad grabaron el soundtrack de la película porno. Hay unos videos, hay videos, además. Así, el huesitos tocando súper inspiradísimo y al fondo acá. Sí, o sea, nosotros no veíamos la película. Era lo que te iba a preguntar, no tenía la curiosidad de. Así como... Nuestros amigos sí veían la película, o sea, sí era como. Uy, así. Con mano ahí. Mi mamá. No. Complicado llamar la atención como banda cuando tienes pues algo que está como más ahí de foco, ¿no? Pero sí, una experiencia muy bizarra. Creo que se la mata a muchas bandas que han venido aquí. Vamos a hacer un concurso al final y ustedes estarían en la terna. Sí, cañón. Me dejaron sin habla. ¿Y cómo se llamaba la película, todo esto? No, digo. ¿Quién sabe? No, hombre, había una cartelera espectacular, además, ese día. Sí, yo ese día llevé Alicia en el País de las Maravillas. Versión una porno, porno chida, ¿sí?, editada para lo que íbamos a tocar. No se pudo poner por X cosa y pusieron la que estaba ahí. Era así, bizarrés. Hasta total. Los güeyes que estaban ahí ya gritaban acá, pues morras. Uy, porque eran puros güeyes. Qué loco, muy loco. Bueno, cuéntenos un poquito acerca de este rollo de no manejar voz. Pues no sé. Solo sucede. Así no sé, nunca pensamos en decir algo más allá de la voz, de es solo sensación, ¿no? Y con la voz pues siempre los vocalistas pues quieren decir algo y aquí pues no sé, hay veces que con la sensación basta, no hay más que decir. Además siempre pasa que cuando igual hay una banda que toca bien chido, pero llega el vocalista y pum, así es como que agüita la fiesta. O simplemente la letra te encasilla en una historia y igual y como la persona que lo estás escuchando ya no permites como seguir este rollo de la creación de la misma rola, ¿no? Imagino como esas películas que a veces terminan y que no te dan un final como tal y tú como espectador te quedas, híjole, yo hubiera hecho, como que no concluyes y te formas parte del proceso creativo. Así es como lo sentimos con su música. ¿Ustedes sienten que transmiten eso también a su público? Sí, es parte del proceso. Está más chido que cada quien interprete lo que quiera, ¿no? De cada canción. Sí, si llega alguien con una voz y a decir, yo propongo a decir esto y concuerda, por ejemplo, tiene título la canción, o sea, también no, claro, es algo descabellado, como decir, no estamos hablando de nada. Sí tiene una sensación y un título, y por el título te puedes llevar a... nos podemos encasillar en la sensación. Y si llega alguien y dice, no, pues yo tengo esto y suena bien, porque eso es lo que sucede. No es que cada quien sea el mejor guitarrista o el mejor X, ¿no?, en la banda, o el mejor lo que sea. Solo es así y se acopla. ¿Así? Sin pretensiones. Sí. Como bien lo dice. Y por ejemplo, ¿con qué instrumentos les gustaría comenzar a experimentar o que pudieran formar parte de su sonido? Un sax, una trompeta, algún instrumento, ¿no? Sí, pues lo mismo con la voz. Ahí, ¿no?, el que... El que... Hay una pequeña cosquilla. El que venga y que diga, pues sí. También muchas veces hay mucha banda que sabe tocar instrumentos, pero no tiene la disposición, ni el tiempo, ni el dinero, ni el esfuerzo de hacerlo, ¿no? Tienes que tener muchas cosas más allá que solo saber tocar un instrumento. Saber tocar un instrumento no quiere decir que hagas para empezar una banda o que hagas música. Puedes tocar un instrumento y hacer música, pero no tener una banda y no producir y no solo tocar así. Creado, o sea, más allá de... Todo depende de cómo lo haces. En tu cuarto, así. Uh-huh. Y hay banda que sí lo hace, pero no sale de ahí. ¿No? Y hay bandas que no salen del garage y así. Hay bandas que ya están mainstream y empezaron en el garage. Entonces, depende de tu esfuerzo. Es como cualquier trabajo. No, y es de valientes lanzarse. Ahorita hablábamos de que pues el género de la psicodelia y todo va a un nicho de mercado muy específico, muy cerrado, y que a veces dices, ya, esto no vende, vamos a hacer rock, vamos a hacer pop. Pero como músico fiel, creyente a tu proyecto, ustedes se la han rifado y han seguido tocando puerta. No es fácil como músico, ¿no? Pues, nada, no ha sido tan fácil, pero igual no nos va tan mal. O sea, sí, estamos conscientes de que es un género bastante difícil. Difícil, ¿no? Así como que sí es no tan digerible para la gente, pero pues igual se acoplan, les gusta y está chido, no sé. Yo creo que una de las cosas que más les han de preguntar es el nombre, ¿no?, de la banda, y más en un país como México, me atrevería a decir que, bueno, demasiado conservador. Sí. Y que igual y no sabemos mucho inglés, pero esa te la captan así de volada. ¿Cómo surge el nombre? Pues igual en una borrachera. Pues ya sabes, como una lluvia de ideas, así, marihuaneando. Salió Jesus on Drugs. El mijo fue el que propuso ese nombre y pues nos así, pues causó gracia y se pues, ese nombre chido y se quedó. ¿Y ahora cómo ven este rollo de la legalización de la marihuana? ¿Alguien quiere contestar? Yo solo hablo y... Ya van a pagar impuestos, ya. Muchos, no lo sé. Pues estamos en... empezando en ese tipo de pues como de asuntos, porque realmente no sabíamos nada de eso. Vamos a tocar en el American Abyss el próximo 12 de octubre y estamos enterándonos de muchas cosas que no sabíamos, que por ejemplo tenemos como, o toda la gente que cruza en la calle tiene derechos de como de cualquier cosa, ¿no? Que no te pueden agarrar por nada y hay como muchas cosas que hay asociaciones, que hay personas que construyen casas con hemp, personas que hacen pantalones, que es más barato que Levi's y cualquier otra prenda que podamos vestir, hecha con hemp. Y entonces es donde te das cuenta que no nada más es el consumo, fumártela por así y ya, ¿no? Sino es más allá una conciencia de llevar esto a que es natural, a que es algo que puede salvar pues el planeta, si lo podemos ver así. Es algo que puede dar en el punto de crear muchas cosas, ¿no? Que puede ser algo así como el petróleo, ahora lo ven. El hemp puede dar mucho que nos puede aliviar en cuestión económica, ¿no? Que es lo que nos está llevando a un apocalipsis económico. Durísimo, ¿no? Y, por ejemplo, hablando un poquito de este tema acerca de las drogas, nos inspiran y demás, ¿qué hay acerca de estas drogas auditivas? Yo no conozco mucho de eso. No sé. Igual no. No, pues yo he escuchado unas... No las he calado. Aún no las calo. Pero si usted tiene muestras gratis. Pero si usted tiene muestras, mándelas. Y le decimos sí. Sí, yo he escuchado que hay, pero no... Esto es más como un trance que te lleva. Y eso es como en la música electrónica, por ejemplo, ¿no? La música pone, ¿no? Sí. La música te pone. Depende, ¿no? Esa es la droga, sí. De la música está construido este universo, entonces, pues así de eso vives, ¿no? La música se convierte en una droga más, finalmente. Claro. Te conecta o te desconecta, te lleva o te regresa. Y como bien lo dices, o te deprime, te levanta, hay de todo. Y lo chido a veces de rolas que únicamente te acompañan en, con sonido, es que tú le impregnas esa parte del sentimiento. Puede ser una canción sumamente depresiva cuando ustedes la componen, pero resulta ser que yo estoy muy feliz y a mí me vale tu depresión, ¿no? Yo me voy a poner contenta con tus riffs o con lo que estoy escuchando. Y eso quizás es la magia que hace a la música como una droga. Pues sí. ¿Creen en esa parte así? Absolutamente, es energía. Nosotros lo que creamos aparte de la música es energía. Transmitimos energía con esas ondas sonoras que van ahí. Entonces por eso es tan importante como el ir a ver una o escuchar, ¿no? Más allá de ahí, sí hay bandas que vas a ver porque traen los visuales que te ponen también. Pero la música es para escucharla en vivo, ¿no? Es lo que... Sin duda. Sí. Bueno, en mi caso es... Antes de dormir poner alguna canción de Jesus on Dub. Y pues en mi mente recrear un cortometraje, pero con todo el soundtrack de Jesus, ¿no? Eso para mí es como que muy, muy profundo, ¿no? Sí te recrea muchos sentimientos, muchas cosas, y te hace viajar mucho. Vamos a escuchar otra rola. Ok, vamos a escuchar otra rola de Jesus on Dub. Yo les voy a dejar con Subtle Delirium. Y regresamos para comentar acerca de sus próximas fechas, próximos proyectos. No se muevan porque Jesus on Dub se encuentra en la galería de Bizarro FM, Surge Independiente. Regresamos a la galería de Sonrix solo por Bizarro FM. Seguimos con Jesus on Dope en cabina y vamos a comentar próximas fechas. ¿En dónde se van a estar presentando? Las próximas fechas es 14 de septiembre, que es en Querétaro 246. Y tenemos el 27 de septiembre, que es en el Black Horse, en la Condesa, Mexicali 85. Y tenemos el... Y el 12 de octubre del American Abyss. Que me comentan que todavía no tienen una sede. Todavía no hay una sede. Pero bueno, igual y si ustedes quieren más información, obviamente de estas tocadas y de las tocadas próximas que vengan, pueden seguirlos en el twitter.com / Jesus on Dope, así tal cual, Jesús on Dope. De hecho, en las redes sociales de Bizarro FM, ahí está publicándose el Twitter. También a que conozcan la página de la banda, jesusondope.com, para que igual ustedes tengan un acercamiento y pues conozcan más del material, porque no solamente es auditivo, también es muy visual. Este rollo musical viene acompañado con todas estas imágenes. Y aparte el arte en sus discos se ve como muy reflejado eso, ¿no? Totalmente. ¿Quién hace el arte en sus discos? Bueno, es que el arte generalmente lo hace el bajista, Rulo. Pero pues también Emanuel es diseñador, yo soy diseñadora. El arte de estos discos los hice yo. ¿En qué te inspiraste? Pues nada, más bien... Empecé a dibujar. Más bien, ¿sí? Salió la colores, creación. Cosas, texturas... Y así fue como salieron. Si ustedes los quieren ver, entren en la página jesusondope.com y también en el facebook.com/jesusondope, porque ahí también está, bueno, hay fotografías, obviamente están las fechas de en las que se van a estar presentando, los lugares y, bueno, boletos y demás en las sedes donde van a estar. En la sede donde vamos a tocar. De acuerdo, pues con esta nos despedimos. La verdad es que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algún saludo que quieran mandar? Areli, a Iván, a todos los amigos que están escuchando. Pues gracias a Bizarro por programarnos, por estar ahí, por invitarnos ahora a este espacio, ¿no? Está chingón. A toda la banda de Aguascalientes, que también siempre está pendiente de Jesus on Dope, a Luna, a Mosh del Futuro, a todos ellos, un saludote. A los otros mijos que no vinieron. Sí, nos faltaron gente de la banda, pero bueno, después la cabina. Igual ni cabemos. Sí, ¿no? Tendrían que estar entrando como así, en pedacitos. En pedacitos. Así es. Pero bueno, nosotros los vamos a dejar con la última. Estas canciones pueden estar escuchando en la barra habitual de Bizarro. Bizarro propone. Y esto que van a escuchar se llama Ghost Host. Ellos son Jesus on Dope. Y lo escuchas a través de Bizarro FM, Surge Independiente.